Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos de regreso en el galponcito de Gorriti 5963. Recuerden que el viernes hacemos matiné, 8:30 de la noche. Estaremos aquí en Gorriti 5963. El día 13, sábado 13, en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara. Y el 25 en Córdoba, finalmente. Prepárense en Córdoba, por favor. En Espacio Quality, el día 25 de agosto. Hablaremos esta noche de los enanos de las mitologías nórdicas, que son protagonistas de bellísimas historias. En La alucinación de Gylfi, un libro cuyo examen recomiendo, se cuenta que de las carnes muertas de Ymir, el primero de los gigantes, nacieron, disculpen ustedes, unos gusanos a los cuales los dioses determinaron conferirles aspecto humano. Y ya que estaban, les otorgaron también inteligencia, mucha inteligencia. Los enanos eran muy industriosos, muy hábiles, muy astutos, geniales. Los dos primeros enanos fueron Motsognir y Durin. Motsognir y Durin. Según se dice, los dioses le habían dado talla pequeña para que pudieran descender fácilmente por los conductos subterráneos para dar con el oro que la tierra mantenía en su seno. Poseían poderes mágicos que les permitían encontrar las vetas más ricas de metales preciosos y elaborar con ellos cualquier tipo de arma o artefacto. Una leyenda lateral asegura que andaban siempre sucios y que también eran muy astutos y expertos en asuntos legales. Tanto es así que trabajaban con un escribano y volvían de su trabajo cantando. Eran siete y volvían cantando por el camino. Somos los ayudantes de un escribano que nos tiene cinchando igual que enanos. Saben que nuestra casa es diminuta y está muy alejada de cualquier ruta. Tal vez somos pequeños en esta ruta, siempre tenemos mucha ternura. A la huella que somos siete, y entre todos cuidamos que nos respeten. La la la la la la la, no lo discuto, que seremos enanos pero no brutos. Según la Edda, los enanos nórdicos solo aparecían de noche sobre la superficie debido a que el sol los convertía en figuras de piedra. Como sabemos, o como hemos dicho recién, eran grandes artífices. También excelentes mineros, herreros. Podría decirse que su función en los mitos era la misma que tenía Hefestos en los mitos griegos. Pero a mí me gusta más esta idea múltiple de artífices colectivos, inventores colectivos, que es la de Hefesto, que era un solo tipo, ¿no? De los talleres subterráneos de los enanos salieron las 10 grandes obras que más enorgullecieron a los ases, o sea, a los dioses nórdicos. Vamos a nombrarlas ahora. El dios griego Hefestos tenía su taller en el fondo del volcán Etna, allí, todavía está ahí. De esta manera explicaban los griegos el humo que salía, cuando salía, de aquellas regiones, ¿no? Pero no se sabe, en cambio, en qué lugar se instalaban los talleres de los enanos nórdicos, pero era bajo la tierra. Nombremos ahora las 10 grandes maravillas de los enanos nórdicos. Primera, el martillo de Thor, Mjolnir, que rompía absolutamente todo lo que golpeaba y que si era arrojado volvía a las manos de su dueño. Jamás fallaba el golpe y si era necesario se hacía muy pequeño para que el portador pudiera disimularlo en cualquier parte. O entrabas a un baile, por ejemplo, y cuando te tanteaban a ver si llevabas un martillo Mjolnir, que además era de grandes proporciones, sí. Bueno, entonces vos lo reducías, lo escondías en cualquier lugar, y el pato Vika de la puerta... No lo tocaba. No, claro, no lo alcanzaba a tocar, no distinguía que eso fuera amenazante. Este martillo venía también con unos guantes que permitían empuñarlo como era debido, que no sé si estos guantes eran también una de las maravillas. Otro regalo que le hicieron a Thor, el dueño del martillo, fue el cinturón Megingyard, que cuando uno se lo ponía, multiplicaba sus fuerzas por dos. Eras doblemente fuerte cuando te cinchabas con el cinturón Megingyard. Siguiente maravilla, me gusta mucho esta, el anillo de Odín, Draupnir. Cada noche aquel anillo producía otro, igual al primero, virtud que hacía de su propietario una persona riquísima, imagínese. Todas las noches le aparece de la nada un brillo de oro. ¿Qué tal? Otra. Habían logrado los enanos gestar al jabalí Gullinbursti, un jabalí de cerdas de oro, que corría más veloz que un caballo y corría tanto por el agua como por el aire, este jabalí. Otro invento fue el collar de Freya, Brisingamen, que estaba hecho de lágrimas. Un collar de lágrimas. ¿Es un lindo regalo para una novia? No. Es mejor un collar de risas. Pero la lágrima tanto sirve para un barrido como para un fregado. Yo no sacaría las lágrimas de las relaciones amorosas. Otra maravilla era el cuerno, Gjallarhorn. Un cuerno. Bueno, me sonó mal. Solo había una persona que podía tocar al Gjallarhorn y era Heimdall, el centinela de Odín, que veía todo a 1000 leguas de distancia. Y el sonido de este cuerno solo iba a oírse para anunciar la lucha final de la que hicimos breve mención ayer, el Ragnarok. Aquella lucha entre las fuerzas del bien y del mal, que marcará el ocaso de los dioses y el final del mundo. También fabricaron la nave de la que hablamos ayer, la Skidbladnir, que era tan grande que cabían todos los dioses con sus armas y sus arcos, y que, como dijimos ayer, tenía viento favorable propio cualquiera fuese su rumbo. Y cuando no había que hacerse a la mar, podía plegarse como una servilleta y guardarla en cualquier parte, ¿no? Junto incluso con el martillo. Otro invento maravilloso fue el cabello de oro de Sif, la mujer de Thor. En una ocasión, Loki, el señor de los engaños, hizo víctima de su perversidad a Sif. Parece que mientras dormía, le cortó su hermosa cabellera, ya que hablábamos de pelos. Cuando Sif se despertó y notó la falta de pelo, bramó de furia, imagínese. ¡Ah! Y Thor, el marido, también se enfureció, porque le encantaba el pelo de su esposa. En realidad casi no le gustaba otra cosa. Buscó entonces a Loki y lo agarró del pescuezo dispuesto a matarlo, y cuando ya lo tenía, Loki le dijo: te juro, Thor, que obligaré a los enanos a que hagan brotar en la cabeza de tu esposa Sif una cabellera de oro puro. y entonces los enanos, Thor lo soltó a Loki, Loki hizo que los enanos fabricaran ese pelo de oro vivo para Sif, pero que crecía como pelo normal, pero era de oro. Y así Loki salvó su vida. Digamos, para terminar, que el último invento maravilloso de estos enanos subterráneos fue la espada de Odín, Gungnir, que jamás se desviaba de su objetivo. Hay muchas otras historias de los enanos que no contaremos. Y contaremos esta sin entrar en detalles. Diremos que los enanos guardaban una mezcla de hidromiel y de sangre que convertía en poeta a quien la bebía. Un día los cuervos de Odín, que vigilaban todo, le contaron al príncipe de los dioses que los enanos Fialar y Gialar tenían un frasco de hidromiel divina al que habían añadido la sangre del finado Odr, que era el señor de toda inspiración. Esta sangre otorgó a la bebida un poder inimaginable. Los enanos le dieron el nombre de Odrhaeir, Odrhaeir, y bastaba beber un pequeño sorbo de aquella hidromiel sangrienta para que uno quedara convertido en un sabio poeta. Los enanos decían que el pobre Odr, el señor de la poesía, había muerto por exceso de inspiración. Odín se apoderó de aquella sustancia después de una historia muy larga y, a mi juicio, bastante prescindible. Desde que entró en posesión de esa hidromiel, Odín solo habló en verso. Es una historia de un poder alegórico y metafórico fantástico. Imagine, ¿qué otra cosa es la poesía sino una mezcla de dulzura y de sufrimiento? Es miel y es sangre, es música, pero también es un juicio acerca de la condición humana. Si a la poesía le falta uno de esos ingredientes, ya no es gran poesía. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario, y este, muy conmovido, dijo que él también hablaba en verso e inmediatamente recitó la siguiente línea, o el siguiente conjunto de líneas. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Señor. Y luego, recordando que los enanos no podían exponerse a la luz del sol para no quedar convertidos en piedra, nos dio este hermoso tango que toca solito y solo con su bandoneón Astor Piazzolla. Es un tango de Joaquín Mora que se llama, en alusión a los enanos, En las sombras. Adelante. Thank you. Era Astor Piazzolla en La venganza será terrible en las sombras.